San Lorenzo, oración para pedir ayuda económica y laboral urgente, ya sea para el hogar, negocio o trabajo. Bendito diácono San Lorenzo, glorioso mártir, hombre ejemplar, fuerte y valeroso, que con amor santo, con ilimitada fe y esperanza, dedicaste tu virtuosa vida a difundir la palabra de Dios, y con generosidad, entrega y pureza de corazón, nunca dejaste de socorrer, amparar y defender a los más necesitados, tanto del alma como del cuerpo. Recibe mi oración y plegarias con agrado y dame tu milagroso auxilio ahora que estoy pasando por una mala situación. Haz que con fortaleza y fe no me aparte de las buenas sendas y, por favor, sé mi poderoso mediador en las alturas, ora para que reciba cuanto antes los auxilios divinos y así consiga salir de los graves problemas que me afligen. San Lorenzo, santo protector, santo benigno y clemente, por todo el sufrimiento y dolor que pasaste en tu cuerpo cuando cruelmente te martirizaron en la hoguera, por la confianza y esperanza que jamás dejaste de tener en la compasiva misericordia del Señor, te suplico tengas en cuenta mis limitaciones y me ayudes a no desesperar y a no perder la confianza en Él. Yo sé que Dios desea lo mejor para nosotros, sus hijos, y no quiere que suframos y carezcamos de ningún bien. Por eso te imploro, con todo mi ser, le lleves estas súplicas que te presento con humildad y le pidas arregle mi vida económica y laboral. Ruega por mí ante nuestro Padre, Dios de bondad y amor. Pídele en mi nombre, se apiade de los problemas y de los grandes ahogos materiales que tanto afectan mi transitar por la vida terrena, y consigue que derrame sobre mí su divina providencia. Solicítale que socorra en mis grandes necesidades económicas y ponga a mi alcance los medios para mejorar laboralmente. Por favor, hazle llegar estas mis apremiantes necesidades. A continuación, decir con mucha esperanza lo que se desea obtener. Implora a Dios por mi familia, por todos los que amo y por mí. Consigue venga a mi hogar la tranquilidad en el día a día. Que tenga un buen trabajo o negocio propio cuanto antes y que permita vivir holgadamente y tener una vida libre de ruinas, carencias y necesidades y una vida desahogada sin deudas, pagos e hipotecas. Por favor, intercede por mí. Necesito que se acabe tanta inquietud e incertidumbre y poder salir de esta extrema carencia económica y de la falta de empleo o comercio propio, que sabes me impide avanzar como persona útil y cumplir mis metas y ansiados propósitos. San Lorenzo, mártir por amor al Señor, que tu corazón lleno de bondades sea la esperanza mía, que tu patrocinio me acompañe y socorra en todos los difíciles momentos de mi vida. Muchísimas gracias por estar cerca de mí y darme tu auxilio cuando lo preciso.

Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba o compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.